acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración. Al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna dorada y adoradora del mal gusto. Es momento de invertir la dirección del giro de nuestra espiral descendente para arrancar nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 524, para el animal adicto al maltrato. Un muy maltrato que quizás necesite de la intervención del caballero de la noche, cuyo multicoveriado tema llega hasta nuestro muelle, cortesía de ni más ni menos que J.B. Anderton, artista digital, músico, cantautor, editor de créditos falsos para televisión, podcaster, cosplayer y, en sus propias palabras, un geek en toda la extensión de la palabra, quien en días pasados propone una muy interesante tesis. ¿Qué tal si King Crimson hubiera compuesto el tema para la serie televisiva de Batman? No degustemos más ansias y escuchemos el resultado de tal propuesta a continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 524, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Acabamos de escuchar el tema de Batman desde una dimensión alterna en la que existió eyaculada desde las armas de Kim Crimson. Y es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas. Cortesía de ni más ni menos que la juventud sónica, Sonic Youth, desde su Sonic Youth Archive, que es el hogar de las grabaciones de Sonic Youth, incluidas grabaciones de Sonic Youth oficiales, inéditas, autoeditadas y extraviadas, que recientemente acaban de presentar en una edición titulada Walls Have Ears, o Las Paredes Tienen Oídos, un recientemente acabado de presentar edición titulada Walls Have Ears de 1985 en el Reino Unido, durante una época de transición y trascendente. Bastante trascendente en la historia de la banda. Esta producción de Sonic Youth aparece como un doble LP ambientado en 1986, no solo un álbum en vivo, sino un ingenioso tapiz lleno de experimentación en vivo con canciones, oscuridad, humor y lo que llaman audio verité, a la par con elementos de la cara B de Master Dick, otro álbum de su historia que vendrán más adelante. Con un poco de complejidad a la situación del lanzamiento en sí, eliminado este tan rápido como apareció en aquel tiempo, ahora se publica oficialmente por primera vez bajo los auspicios de la misma banda, Sonic Youth. Los shows de 1985 fueron la segunda vez que la banda apareció en suelo británico, adquiriendo un nuevo alto perfil en la prensa después de su debut en Londres del 83, como teloneros de otras bandas. Ese concierto en particular, si bien es cierto que fue un desafío técnico y que despejó volumétricamente la sala para la banda, cautivó a los escribas musicales que asistieron. Este conjunto anárquico arrojaba a los neoyorquinos bajo una nueva luz un tanto exótica, y los británicos ahora se entusiasmaban con los mitos de este emergente underground independiente estadounidense con guitarras desenvainadas. Una banda de arte punk de Nueva York que lucía actitudes informales y camisetas con Bruce Springsteen, Madonna y Prince, parecía interesante además de su contundente apariencia en el escenario. Para los británicos, Sonic Youth representó una vía completamente nueva. Después de 1984, mayoritariamente inactivo, la banda estableció una nueva evolución dentro de sí mismos a través de su álbum Bad Mood Rising, este álbum con la carátula que tiene una pumpkin, se me fue la palabra en español, ardiendo ahí, ¿no? Una calabaza, demonios. Y encontró un hogar en Estados Unidos en la disquera Homestead. En Gran Bretaña, Sonic Youth encontró la cerradura del negocio de la música que lo abarcaba todo, incluso desde el punto de vista indie, a través de Paul Smith, quien quedó cautivado por un cassette, esas maquinitas que albergaban una cinta y escuchábamos el milenio pasado. ¿Qué le pasó? Lydia Lunch, con quien tuvieran esa mítica colaboración para el tema Death Valley 69, en este set doble de LPs, repleto de clásicos primitivos como The Burning Spear, I Love Her All The Time, Death Valley 69 y I'm Insane, las transiciones y los cambios de guitarra en vivo resumban juntos. Las dos primeras caras de Walls son enormes, cavernosas, con el baterista recién reclutado Steve Shelley a cuestas, interpretando melodías pesadas y presentando Express Way to Your Skull en una forma gloriosa. En 6 años más, la evolución continúa de Sonic Youth los convertiría en los favoritos del Reading Festival de gira con Nirvana cuestas, derribando muros, pero este documento sigue siendo una representación esencial de algunos años magros y malos de la marcha acelerada del cuarteto neoyorquino. Escuchamos los temas I Love Her All The Time y Kill Your Idols completamente en vivo acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 524 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Tomatoland Paranoias. Okay, thanks. They're kicking us off, so we're gonna go. See you later. Ese fue Thurston Moore, el vocalista y guitarrista de Sonic Youth, diciendo gracias, ya nos están corriendo de aquí, así que adiós. Y continuamos aquí en nuestro ritual de lo virtual de Clectomatolands, edición 524, desde las fauces de Don Oliver Payán, alias Manuel Acuña. Emana a continuación el poema Yo soy un hombre pacífico, de la pluma de nuestro querido y muy extrañado Ángel Ortuño, en su Gas Lacrimógeno y otras cosas que no son poemas, poemario editado en la Universidad de Guanajuato en el 2018, que escuchamos a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomatolands, edición 524, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Soy un hombre pacífico. Hay que dejarlo todo muy claro. Desde el principio. Yo acudo todo el tiempo al raciocinio, a la empatía. ¿Me entendieron, culeros? ¿Quedó claro? Bastardos de algún orangután patrocinado por una ONG más fraudulenta que si fuera matrona de un burdel de leprosos. ¿Aquí? ¿Hay amor? ¿O vamos a tener que reventar hocicos? Pues ese fue el Premio Nobel de la Paz. Y es momento de seguir continuando todavía aún en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merolands, edición 524. Descorchando ni más ni menos que el Choro Chido. Choro Chido, pásele, pásele a su Choro Chido, píquele al play, no se haga güey. Súbase al bici bus al infinito con paradas en el subconsciente. Con ustedes, el Choro Chido de Rodrigo Solís, contándonos desde sus profundos recovecos donde resuenan los ecos, en esta ocasión sobre un fenómeno de la pedaleada, el ciclista mexicano Isaac del Toro. Un abrazo, saca pedazos desde el desierto hasta Tenochtitlán. Suena el Choro Chido de Rodrigo Solís, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merolands, edición 524 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Ni le das. Digo fuga. Y el pelotón pide clemencia, porque lo que traigo en las piernas son cañones, chamorros de alta tensión y munición cardiovascular para 15 minutos de pistoneo salvaje. Más que suficiente para descarrilar al tren de rémoras chuparruedas que no colaboran, que nomás vienen parasitando mi estela de viento. Traigo el remedio en el molino industrial que es mi cadera. Digo fuga y el pelotón grita ten piedad antes de deshojarse como margarita marchita, desgranarse como mazorca, dispersarse como parvada de gorriones ante el halcón. No me persiga, camarada, no se vaya a lastimar. No vaya a quedar en el huracán, en el remolino, no vaya a batirle la batidora, no vaya a caer en la turbina. Le vaya a dar un infarto, una embolia, le vayan a tronar los pulmones como bolsa de papel, le vaya a caer en los ojos el polvo que levanto al atacar, no se le vaya a fundir un fusible. Si siente que le cascabelean las rótulas, contraiga los esfínteres antes de que se le desarticulen las rodillas y déjeme ir en paz. Consuélese en el orgullo de ser abatido por titanes. Acabamos de escuchar el Choro Chido de Rodrigo Solís. En este caso, hablando sobre este fenómeno de la bicicleteada Isaac del Toro. Continuamos en nuestro ritual de lo virtual con la reseña musical de Nadia Pérez desde Ciudad de México para continuar esta edición de Clecto Merolands 523, rodando una y otra vez. Perdón, 524. Me trasladé al día de la semana anterior. En esta ocasión, nuestra compañera Nadia Pérez nos comparte su reseña musical desde Ciudad de México, a quien encuentras en redes como @VenuxNadia. Eso es con VenuxNadia. VenuxNadia, quien nos trae información sobre la banda Futuro Rival. Ahora, acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merolands, escuchemos qué nos cuenta sobre Futuro Rival por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Futuro Rival. Futuro Rival es el proyecto solista de Jiru, quien después de tocar con Acid Andali y 66.6%, continuó su exploración sonora individualmente. En otoño de 2023, Jiru dio a conocer Futuro Rival con el lanzamiento del EP Consumo de Dolores en el Funeral del Odio, una producción que fue grabada, mezclada y masterizada en su totalidad por él mismo, y todos los instrumentos que escuchamos en los tracks también fueron ejecutados por él. Futuro Rival recorre ecosistemas sonoros melancólicos que te canalizan a estados atarácticos, usando elementos como la experimentación y la indeterminación entre senderos de sintetizadores y pedales, entregándonos una producción con tintes de pop barroco, dark ambient y mucha distorsión con atmósferas atonales. Futuro Rival es un proyecto para los que buscamos hacer catarsis después del caos y está disponible en todas las plataformas de streaming. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Los dejo con un triángulo rojo sobre tu cabeza de Futuro Rival y nos escuchamos la próxima semana a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Esa fue la reseña musical de Nadia Pérez desde Ciudad de México con la banda Futuro Rival. Y ahora es momento de seguir continuando todavía aún con nuestro ritual de lo virtual de Clickton Merlands, edición 524, para la adicción al maltrato que nos trae a Montemay, un trío pop psicodélico suizo granadino, banda formada en 2020 por la vocalista Anaí Schmidt de Granada, vocalista y mago de la guitarra Fabio Pinto de Suiza, así como el bajista Fabio Besomi de Suiza. Este encuentro único entre la precisión suiza y la frescura caribeña resuena en la música de Montemay, una hábil mezcla de melodías dilatadas y voces angelicales, donde los ritmos electrónicos contundentes se retratan en pura armonía. Un equilibrio adecuado entre lo humano y el alma electrónica. La composición y producción es sorprendentemente precisa, así como impredecibles, ya que se alejan del minimalismo hasta paisajes sonoros repletos de inventiva y florecimiento, 11 pistas que revelan un continuo cambio de dirección, un viaje realizado sin mapas, como dicen ellos, en donde el destino es siempre el mismo, la conciencia colectiva. I see double, pero escrito como ojo, mar, doble. No, yo veo doble, pero es un juego de palabras, por supuesto, un disco con dos almas. El doble interpretado como el desdoblamiento de una realidad, el tema del doble, entendido como la doctrina que utiliza dos principios definidos con el objetivo de captar una forma más profunda de la realidad. alma y cuerpo, vida y muerte, luz y oscuridad, dos principios distintos pero unidos en un solo ser. Ritmos deconstruidos, riffs de bajo humientes, vocales psicodélicas larguiruchas que parecen canciones infantiles, sintetizadores analógicos y voces angelicales se superponen y orquestan en un viaje retromaníaco que aterriza en el pop lateral, posgénero y la electrónica interpretada. Acá en nuestro ritual de lo virtual, los temas Fever Race y Moody Moon Man de Montemay por en Eclectomeros, edición 524 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Spaces of your colored mind. Drive me to the edges of your brains. I could follow you blind. The crippled man who sells his magic for a dime. Sleeps in his van. Moody Moon Man. Moody Moon Man. no están bien sabrosos los temas. Fever Ray y Moody Moon Man de la banda Montemay. Y continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomero en edición 524 con Mary Queer. Mary Queer es el proyecto musical de Sofistipop y Folk Rock de la artivista chihuahuense Encanto Espinosa García. Mary Queer utiliza la música pop como protesta tragicómica con letras reflexivas y arreglos barrocos, así como una expresiva voz que suele ser comparada con Anony y Mark Hollis. A finales del 2022, Mary Queer presentó el primer volumen de Ternura Gore, un álbum en el que presenta una faceta más sensible y vulnerable, sin dejar de lado el humor que la caracteriza, y donde exploró sus influencias de folk, indie alternativo, lo-fi, balada romántica y ranchera. En el 2024, Mary Queer lanzará un segundo volumen de Ternura Gore, además de otros proyectos musicales. El primer sencillo de Ternura Gore volumen 2, Mary Queer estrena Culero, así es, con doble U, C-U-U-Lero. Primero adelanto del segundo volumen de Ternura Gore, donde nos dice: tanto tiempo que perdí a tu lado, ahora es tiempo de recuperarlo. Retumba en la lírica del tema en cuestión. Culero es una canción de rock clásico con aires de blues y rockabilly que salió de una de esas relaciones que nos dejan muy mal, pero nos forman muy bien. Siguiendo en la línea de la ternura radical y entre el despecho y el humor, culero es la intención de perdonar y agradecer la chinga experimentada, pero nunca olvidar para nunca repetir. Culero fue grabada en el 2022 entre Ciudad de México y Chihuahua durante las sesiones del primer volumen de Ternura Gore y está dedicada con mucha rabia interna a la exidad y a la culerez propia y ajena. Escuchamos Culero de Mary Queer acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 524. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Tanto tiempo que perdí a tu lado, ahora es tiempo de recuperarlo. Y no lo tomes mal, que así está bien, estamos rodeados. Tengo claro que tú me quisiste, tengo claro que tú me quisiste chingar sin intención o intencional. La neta da lo mismo, esta vida se ha empeñado en intentar enseñarme a perdonar. No te juzgo, únicamente no te juzgo, te aún puedo ver en tus ojos. Queer con su tema Culero. Genial, como siempre. Un abrazo, saca pedazos hasta Chihuahua, si está por allá, desde Eclecto, Maryland, edición 524. Y desde el territorio despistemológico y defragmentador de Palabraristalandia, Llega nuestro querido Silvestre Vibrero, hermano palabrarista del Malabar Palabrero, barista con un texto que nos deja oír el resto de la emoción en su canción. A quien enviamos un abrazo saca pedazos desde el desierto hasta Tepoztlán. Y sin más preámbulos, para noctámbulos, lo escuchamos acá en el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 524 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Irse, volver. Antes de irnos, doblamos, guardamos, limpiamos, dejamos todo como estaba. Somos una capa delgada de musgo que improvisa su edificio en un borde. Somos huéspedes y la casa nos olvida apenas cerramos la puerta. Algo de sangre ofrecimos, su porción de vino a la tierra. Cumplimos el ritual del fuego en una chimenea planeada para un bosque de moras, venados y castaños. Buscamos ranas con una linterna, fuimos siluetas de lava en la cámara térmica. Aceptamos con gusto sillones hundidos, pero ahora solo nos evaporamos detrás de la primera curva, pasando la presa hidroeléctrica antes del libramiento, etc. Las hormigas desmiembran nuestra ofrenda de flores y la llevan en procesión al hueco del árbol. Acabamos de escuchar a Silvestre Vibrero desde Tepoztlán y continuamos en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 524. Descartes a Kant regresa con un nuevo álbum de estudio titulado After Destruction, lanzado a finales del 2023. En todos sus formatos, trata de un material conceptual que propone un arco narrativo explorando los ciclos de creación y destrucción existencial. After Destruction retrata el malestar psíquico en una sociedad compulsivamente hipercomunicada, pero emocionalmente aislada. Con una estética retrofuturista, guitarras destructivas, sintetizadores y melodías conmovedoras. Con una estética entre Devo y Kraftwerk, más cargada hacia la primera banda, satirizando el consumismo emocional contemporáneo, la banda integra un personaje autómata a su alineación, The DAC, una innovadora máquina concebida para reparar el daño emocional, la cual aparece a través de interludios, tanto en el álbum como en el acto en vivo. Si buscas restaurar tu vida después de una catástrofe, convertir tu dolor en una obra de arte, nunca ha sido tan sencillo, reza su propuesta. El primer sencillo homónimo del álbum se estrenó a mediados del 2023 en todas las plataformas, además de su respectivo videoclip. Producción de finales del 2023 a la par de su gira por Europa, la cual incluyó presentaciones en Bélgica, Francia, España, Alemania, Países Bajos, Austria, Suiza, Eslovenia e Italia, para después cerrar el año con una exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México. En 2024, DAC estará de gira y presentándose en festivales por Europa, Estados Unidos, México y Sudamérica. Muy activos estos muchachos. Escuchamos el tema que le da el nombre del álbum After Destruction, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clayton Midlands, edición 524, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Esa fue la banda Descartes de Kant con su tema After Destruction. Y seguimos continuando todavía aún en nuestro ritual de lo virtual de Clayton Midlands, edición 524, con ni más ni menos que la interpretación de Mi Agüita Amarilla, esa canción de 1986, tema del grupo español Los Toreros Muertos, incluido en el álbum 30 Años de Éxitos, concierto de estreno de la Studio Live Orchestra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, que se llevó a cabo el 5 de diciembre del 2023 bajo la dirección de Juan Antonio Cimarro, organizado por Misiones Salesianas, y suena justamente acá y lo que se acumule en el ritual de lo virtual de Clayton Midlands, edición 524, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM.